Sierra Morena, vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Pájaro que abandona su primer nido, regresa y ya no encuentra, cielito lindo, el bien perdido. ¡Ay, ay, ay, ay! Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Dicen que no se siente la despedida. Dile a quien te lo cuente, cielito lindo, que se despida. Ay, ay, ay, ay, ay, del ser que adora. Dile que si se siente, cielito lindo, y hasta se llora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.